Ya vamos a venir con la entrevista central de esta mañana y tenemos del otro lado del teléfono el gusto de recibir y agradeciéndole que nos haya dado este tiempo al doctor Daniel Radío, que es presidente de la Junta Nacional de Drogas y de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Doctor Radío, buen día. Adiós, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para la audiencia. ¿Sabes qué? Yo no soy el presidente de la Junta de Drogas, sino el secretario general. Ese es el cargo, exactamente. Vamos el a hacer. El presidente es el doctor Rodrigo Ferrés. Vale la precisión. Pero por ahí queríamos comenzar, además, desde el ámbito más amplio, digamos, que nos recuerde cuáles son los cometidos de precisamente la Junta Nacional de Drogas. Sí, el rol principal, el cometido principal que tiene la Junta Nacional de Drogas es ser el organismo rector en materia de política de drogas en el Uruguay. Accesoriamente hace otras cosas que en general son las que la gente piensa que es su tarea fundamental, pero la tarea fundamental es ser el organismo rector en materia de política de drogas. ¿Qué quiere decir que accesoriamente hace otras cosas? Y bueno, brinda algunos servicios, digamos, ¿no? Pero en general el objetivo no es el de brindar servicios. Pasa que en este caso, al revés de, por ejemplo, en materia sanitaria, hay prestadores de atención públicos en el caso de la Junta de Drogas, no, y entonces la Junta de Drogas procura brindar algunos servicios. Pero el rol principal es ser el organismo rector en materia de drogas en Uruguay. O sea, las políticas de tratamiento hacia la gente que está enfrentando ese drama, por ejemplo, ¿está en manos de la Junta en general? Y en realidad, justamente, eso es lo que se hace de manera accesoria, digamos, ¿no? porque no es el cometido fundamental, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los usos de drogas son problemáticos, generalmente acaban afectando la salud de las personas, y no solo la salud, sino otras áreas de la vida de las personas, y entonces se constituyen en una patología, y por lo tanto nuestra primera línea de defensa para la atención de esos problemas de salud tiene que ser el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque si se trata de una patología, tiene que ser el Sistema Nacional Integrado de Salud. De hecho, la Ley de Salud Mental incluye prestaciones obligatorias que tanto los prestadores públicos como privados tienen que dar en materia de uso problemático de drogas. Pasa que muchas veces las instituciones de atención médica, públicas o privadas, no brindan la respuesta con la especificidad que es necesaria, y entonces ahí surge la necesidad, ha venido surgiendo la necesidad de establecer una red complementaria de atención que se despliegue en el territorio y que procure, darle especificidad al tratamiento, pero no sustituir el tratamiento que se puede hacer desde la salud, porque, entre otras cosas, porque es materialmente imposible. Para que se haga una idea, desde el punto de vista de presupuestal, el prestador público de salud tiene un presupuesto de 1.150 millones de dólares al año, y la Secretaría de Drogas, 2. Claro. Entonces no hay ninguna posibilidad de que nosotros hagamos tratamiento o cosas por el estilo, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de orientar el total lugar, transformarnos en lugares de referencia, pero de ninguna manera podríamos sustituir lo que tiene que hacer el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y está en manos, por ejemplo, de la Junta Nacional de Drogas el desarrollar campañas contra las drogas a nivel de opinión pública? Esa es una de las cosas que sí es hacer. Cuando uno piensa en políticas de drogas y en la parte, digamos, de atención, entonces hay que pensar en todo el abanico de cosas que implica la atención, que es, por supuesto, el tratamiento, pero que es antes del tratamiento la prevención y después del tratamiento la rehabilitación y la reinserción social. Y eso sí serían competencias que nosotros podríamos por lo menos tratar de desarrollar. Eso es así. Si tuviéramos que resumir qué panorama tenemos actualmente en el tema drogas en el país, tomando de referencia hace algunos años atrás, saliendo, ¿no?, de la crónica policial, de la tonelada de cocaína, de la detención de tal o cual jefe o banda, a nivel de la sociedad uruguaya frente al tema drogas, ¿cómo estamos? A ver, con respecto al uso problemático de drogas, quizás no tan diferente de otros países de América Latina, con matices, capaz que no, muy relativamente parecido a cómo está Argentina, un poquito mejor en algunos casos a cómo está Chile, pero en realidad el panorama no es muy distinto en cuanto a la realidad de uso problemático. Uh-huh. Lo que ha caracterizado la historia del Uruguay, eso sí, ha sido una característica desde siempre de la historia del Uruguay, es un mayor nivel de tolerancia y una mirada distinta que no va a lo punitivo, sino que es más comprensivo. Es una cosa de la que los uruguayos podemos estar orgullosos en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, una situación peculiar que tiene el Uruguay es que, pese a que en el mundo entero se ha vivido una práctica prohibicionista con respecto al uso de drogas, en Uruguay nunca, ni aún en los periodos más oscuros de la historia, el uso de drogas estuvo penalizado. Claro. Entonces eso es una característica particular de nuestro país que me parece que mirando cómo es la perspectiva hacia adelante, podemos decir que en eso Uruguay ha sido un país de alguna manera que se anticipó a algunas cosas, ¿no? Por las dudas, porque a veces también se intenta separarlo. Cuando hablamos de consumo problemático de drogas, estamos incluyendo el alcohol también. Sí, y los psicofármacos y todo lo que tenga efectos psicotomiméticos, digamos, ¿no? Que uno pueda consumir, sí, claro. Y eso también nos ayuda a despejar otro asunto, que es que las sustancias no deberían ser demonizadas, que lo que nosotros tenemos que hacer es atender la noción de vínculo, de relación, de cómo nosotros nos relacionamos con las sustancias. Y ahí el caso del alcohol es paradigmático. Es verdad que hay uso problemático de alcohol, es verdad que hay personas que padecen patologías en torno al alcohol, vinculadas con el uso de alcohol, pero es verdad también que más del 80% de los usuarios de alcohol tienen un uso no problemático de alcohol, ¿no? Pasa que uno puede tener relaciones tóxicas con las sustancias, o con otras personas, o con el juego, o con la tecnología, o hasta con el celular. Claro. No está ni el objeto, digamos, sino está en la manera como uno se relaciona con ellos. Para que se haga un ejemplo, las armas. En Uruguay las armas están autorizadas para uso recreativo. A nadie le llama la atención, ¿verdad? Le llama la atención cuando se autoriza una sustancia. O sea, ¿cualquiera puede usar armas para casa? Sí, se inscribe, no solo para casa, para tiro al blanco, ¿no? Claro. Entonces, y uno diría, ¿cómo pueden usar armas para uso recreativo? Sí, se usan, ¿no? Pues si cuando se piensa en que alguien use para una sustancia, todo el mundo pone el grito en el cielo, ¿no? Eso es lo curioso. Tiene que ver con un tema que en general vaya a saber qué sector del cerebro involucra en todos nosotros, que todas estas cosas que tienen que ver con la gestión del placer no generan ninguna reacción curiosa. ¿Podría hablarse también, aunque sea pronto para los indicadores que se tengan, de que este tiempo de pandemia, por lo menos a nivel internacional, ya se ha manejado, ¿no? ¿Puede haber significado también un tiempo donde se haya crecido el consumo problemático de drogas? Ha variado según la sustancia. No ha sido parejo. En el caso de Uruguay no ha sido parejo, de acuerdo a los estudios que nosotros tenemos en el Observatorio Uruguayo de Drogas, es muy variable. Por ejemplo, algunas sustancias aumentó mucho el uso, por ejemplo el vino. Y hay otras que se mantuvo igual y hay otras que desapareció prácticamente. Por ejemplo, el uso de sustancias psicodélicas, las pastillas, esas. Porque esas en general se usan en las fiestas, o sea, aquí en fiestas, y como no ha habido, prácticamente tendieron a desaparecer. Así que el panorama es muy inhomogéneo, varía según la sustancia, pero como regla general podemos decir que los usuarios que son más consuetudinarios, los que usan drogas habitualmente, en esos en general el consumo ha aumentado durante la pandemia, y los usuarios más ocasionales, en esos ha disminuido, porque son más usuarios sociales, y como no ha habido tanto relacionamiento social, entonces en eso se ha disminuido. Eso como regla general, digamos. Y cuando usted mencionaba también cinco fármacos, ¿también puede estimarse que haya habido un crecimiento de consumo? Sabe que sobre eso no tengo datos precisos. En este periodo no hemos llegado, por lo menos yo no tengo información sobre eso. Bien, y hablemos un poco de el IRCA, doctor Radío, que usted preside la Junta Directiva, ¿verdad? Repasemos también cuáles son los cometidos de ese instituto. Sí, el instituto es el Instituto de Regulación del Cannabis, y fue creado expresamente por la ley 19.172 en 2013 para todo lo que tiene que ver con el mercado regulado de cannabis. Si usted se acuerda, toda la discusión en torno al cannabis, a la regulación del mercado de cannabis, el centro de gravedad de la discusión estuvo siempre puesto en torno a el cannabis para uso adulto, digamos, lo que llamamos hoy para uso recreativo. Y más bien los otros usos, el uso industrial o el uso medicinal, no estuvo presente en la polémica. Claro. Eso es curioso porque eso también es al revés que en el resto del mundo. En general, en la mayoría de los países empieza el debate por lo medicinal y después de contrabando empieza a entrar lo otro. Acá en Uruguay no fue bastante franco el tema y se planteó directamente a partir del uso medicinal. Entonces, del uso, digo, adulto. Y entonces, en ese tema, por ejemplo, está muy claro que todo lo vinculado al uso de la sustancia que es psicoactiva, que es el tetrahidrocannabinol, que compone el cannabis, está involucrado el IRCA en toda la gestión de eso. Pero quedaron zonas grises, como es todo lo vinculado al otro cannabis, al que no se usa, digamos, como una sustancia psicoactiva. Y ahí hay zonas grises que está complicado de definir quién es que tiene que, por ejemplo, entregar las licencias de cultivo cuando el cannabis no va a ser para uso recreativo. Eso no está definido claramente, eso que le toque al IRCA. Es una discusión que tenemos permanentemente. De hecho, muchas de las licencias para cultivo de lo que se llama cáñamo, que es el cannabis cuando tiene menos de 1% de THC, las otorgaba el Ministerio de Ganadería, aún las otorga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y entonces, cuando yo asumí la responsabilidad, empezamos todo un debate en torno a este tema, y ahora también acordamos que no solo el cannabis con THC para uso recreativo, sino también el cannabis para uso medicinal va a tener que pasar por IRCA, digamos. Claro. Siguen quedando zonas grises que hay que seguir discutiendo. Por ejemplo, en Suiza la gente usa cannabis no psicoactivo, o sea, sin THC, con un porcentaje muy bajo de THC, como lo usa también como recreativo, por el sabor, no para drogar, digamos, porque le gusta el sabor. Y acá en Uruguay eso no está definido y ya tenemos una empresa que está interesada en producir eso. Y no está definido a quién compete eso, porque como no tiene THC, no es una droga, digamos, pero sí es cannabis, entonces ahí es una cosa que sigue estando dentro de la zona gris y que tenemos que definir. Son estas cosas que tienen que ver con que son procesos nuevos y para los que de alguna manera, bueno, no estábamos preparados, ¿no? Claro. Recuérdenos, el uso industrial de cáñamo, ¿para qué es? ¿En qué se usa? En Uruguay prácticamente no se usa nada. En el mundo se ha usado en todo. Desde la construcción de piezas de auto hasta textiles, pasando por alimentos. Se puede usar para muchas cosas. En los cuentos de la historia es que la armada, aquella que fue española, que fue a pelear a las islas británicas, estaba prácticamente todo lo que llevaban estos barcos estaba hecho de cannabis, que era la gran industria textil de la época, ¿no? Lo que pasa es que ahí hubo un debate en el mundo en algún momento, y que yo creo que eso contribuyó a la prohibición del cannabis, en torno a los productores de cannabis versus los productores de otras fibras textiles. Claro. Y entonces eso llevó a ir arrinconando a los productores de cannabis, que eran una fibra muy competitiva, ¿no? Porque son fibras muy largas y muy fuertes y que competían con otras fibras textiles. En nuestro país, entonces, lo que más se está cultivando y a nivel de perspectiva de cómo pueda seguir eso, ¿qué destino, qué características tiene? ¿Cuál es? A ver, por un lado tenemos toda la producción de cannabis para uso psicoactivo, ¿no? Uh-huh. Eso hay básicamente en el predio que nosotros tenemos en el entorno del penal de Libertad, ahí hay empresas produciendo el cannabis que se vende en las farmacias, digamos, ¿no? Y por otro lado están los autocultivadores y los clubes canábicos, que también es con el mismo fin. Y además hay cultivos de cannabis que están siendo para exportar en muchos casos, ¿no? Y el principal destino de estas exportaciones es Suiza. Pero son de esos con psicoactivos. No, porque es cannabis de ese que se utiliza, que los suizos utilizan para fumar, pero sin efecto, sin droga, digamos. O sea que no está tan desarrollado el industrial o el medicinal. El medicinal es lo que se está empezando a desarrollar. El medicinal es lo que se está empezando a desarrollar. Lo que pasa es que nos quedan ahí muchas cosas para ajustar respecto a, bueno, los vínculos de toda esta historia con el Ministerio de Salud Pública, que están trabajando intensamente y tratando de modificar normativas para hacer que este peso fluya. De hecho, hoy en el Uruguay hay dos marcas registradas para que se venda como un remedio, digamos, como un medicamento en la farmacia. Pero por lo menos en uno de los casos, el cannabis que usan para producirla lo traen de otro país. O sea, que a tal punto las cosas no están fluyendo como deben. Pero bueno, eso se va a modificar, si Dios quiere, en breve. Claro. ¿Hay algunas novedades o se está en un proceso de actualizaciones de este tema de las empresas que están actuando? Hay una que se está yendo, ¿no? Y otra que ha renovado el contrato. ¿Cuál es el panorama en ese sentido? Sí, está muy informado. En realidad es que cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, en el predio de Libertad había dos empresas produciendo el cannabis que se vende en la farmacia. Y tenían una mirada bastante crítica, por lo menos en uno de los casos, respecto a cuestiones vinculadas a su rentabilidad, digamos. Sobre todo ellos se quejaban de la rentabilidad, ellos se quejaban de que el precio era demasiado barato, y entonces han reclamado desde que llegaron el debate, entre otras cosas que reclamaban eran aumentos de precio del cannabis en la farmacia. Las solicitudes oscilaron entre pedir un 60% de aumento hasta pedir un 300% de aumento. Y en realidad tuvimos un largo proceso de negociación porque a los contratos además se vencían ahora. Nosotros sentíamos además un poco de presión porque en realidad la política dependía de que las empresas no se fueran. Pues si no teníamos empresas que produjeran, la política se iba a caer. Y entonces tuvimos un largo proceso de negociación en el que finalmente una de las empresas decidió no renovar el contrato, hasta ahora por lo menos. Ayer estuvieron reunidos con nosotros algunos trabajadores preocupados por su fuente laboral y que eventualmente iban a mediar. Nosotros no tenemos ningún problema. En realidad la intención nuestra era que se quedaran. Lo que pasa es que nosotros tenemos que defender los intereses de la población, ¿no? Que ojalá no sean contradictorios con los intereses de las empresas. Eso es el ideal para nosotros. Pero si la empresa entiende que no, nosotros no podemos obligar las decisiones empresariales. La tercera cosa respecto a esto es que había dos empresas produciendo, pero había otras tres que ya tenían su licencia para empezar a producir, pero no lo estaban haciendo. Una de las otras tres se está instalada ya y ya está produciendo, todavía no está vendiendo, pero ya está produciendo. O sea que volvemos a tener dos empresas por la vía de los hechos. Claro. ¿No? ¿Son todas extranjeras? No, en general no. La empresa esta que se retiraría, si se confirma, es una empresa sí, es verdad que su filial central es en Canadá, pero tiene su personal acá y su CEO en Uruguay y eso. Después las otras empresas son con personal uruguayo, aunque en algunos casos, en algún caso concretamente me consta que son capitales extranjeros. ¿Cuándo se definiría esto? ¿De qué empresas quedarían en esta etapa entonces? Al momento actual vamos a tener dos trabajando, una que ya estaba y una nueva que se incorpora. Y con respecto a la otra, la última versión que tenemos de parte de ellos es que se retirarían. Hasta ahora para nosotros se están retirando, a menos que la gestión que hagan los trabajadores, está muy bien que defiendan su fuente laboral, fructifique. Nosotros podemos esperar y tener un plazo, pero tampoco no podemos estar dependiendo de una decisión empresarial. Claro. Bueno, para traerlo a temas más recientes, doctor Radío ha tenido que salir bastante a medios de prensa en estos días a partir de esta novedad que trae el proyecto de rendición de cuentas, ¿verdad? Que ha ingresado hace una semana, justo, fue el miércoles pasado que ingresó al Parlamento y que incluye una modificación de la ley que regula el tema cannabis, el artículo 72, donde permite, aludiendo a razones de seguridad, el Ministerio del Interior pueda acceder a los datos de los cultivadores y los clubes canábicos, cosa que ha merecido su cuestionamiento. Sí, en realidad, más allá de la cuestión de fondo, que efectivamente nosotros tenemos, podemos tener puntos de vista diversos sobre el tema, y nosotros siempre estamos abiertos a discutirlo, y de hecho veníamos conversando esto con el señor Ministro del Interior, con muy buen rumbo veníamos, la verdad es que veníamos poniéndonos de acuerdo, pero digo, más allá de la cuestión de fondo, hay una cuestión formal, que es que este artículo aparece sorpresivamente, claro. y interfiere con el esto que veníamos teniendo. Entonces, la verdad que fue bastante molesto enterarme una noche a 1:30 a.m, porque alguien me escribe que, bueno, que había llegado al Parlamento el proyecto que tenía un artículo referido a esto. No importa lo subjetivo, pero yo se lo cuento igual, me sentí un poco defraudado cuando vi eso. Pero ya. ¿Nadie del gobierno le avisó que incluía esto? No, es más, en presidencia, no, por algo una gente que consulté, estaban en la misma que yo. Radio, y eso, buen día. Eso, para los que no conocemos, ¿cómo se elabora la rendición de cuentas? O sea, ¿se elabora desde un lugar de presidencia? ¿Desde dónde? ¿O se supone que hay contactos con los ministros o con los directores, con las autoridades que tengan que ver con políticas específicas que se plantean en la rendición? Yo mecanismos que tienen que ver con todo y hasta con el quehacer legislativo, pero básicamente lo que acontece es que los ministerios elaboran su articulado. Y hay en general en esto estrecha relación con el Ministerio de Economía, que es quien mira los números, digamos, y claro, en general estas cosas parece tener, eso es el otro problema que tiene formalmente, que esto tiene bastante poco que ver el artículo con la rendición de cuentas, ¿no? Claro. O sea, ese artículo no rinde cuentas de nada. Sí, no tiene nada que ver con la rendición de cuentas. Claro, o sea, nada, entonces... Usted habló en algunas declaraciones estos días, habló de deslealtad institucional. Sí, por esto que decía recién, ¿no? De que si estamos discutiendo el tema, no parece oportuno que por el costado se pretenda bypassear el debate, digamos, ¿no? Eso parece un poco como eso, una pena. Ahora, ¿esto se puede inscribir? Porque a veces han denunciado los cultivadores, los clubes, que se viene en una saga de episodios de persecución policial a ellos, de algunas detenciones, de procedimientos policiales que no estarían inscriptos en lo más legal, digamos, o lo más regular de ese tipo de procedimientos, y que incluso a usted o a la institución ha tenido a veces que salir a actuar o negar dar información que la policía solicitaba porque no correspondía dar esa información. A ver, si han habido procedimientos ilegales, el camino no es ir a la prensa, no es ir a la justicia. Si hubieran procedimientos ilegales, de hecho, cuando se ha ido a la justicia, frente a procedimientos que no corresponden, la justicia responde. Uh-huh. Así que, bueno, eso más que comentarios de prensa, lo que tiene que hacer es canalizarse por las vías que correspondan. Yo confío en el Ministerio del Interior y en la policía, digamos. No, lo que el peor que nos podría pasar como sociedad, que ya nos pasó alguna vez, es ver a la policía como nuestros enemigos. No tiene que ser así. Entonces, ojalá que esto no, que usted me cuenta, no sea nada más que anecdótico, digamos. Claro. Pero no es lo central de la historia. ¿Hay espacio para cambiar esto? Digo, normalmente en una rendición de cuentas, ¿se pueden cambiar cosas? Entiendo que es un tema fuerte, que está planteado en la rendición de cuentas, pero ¿qué ambiente nota de que pueda haber? Usted ha hablado fuerte, ha dicho hay que extirparlo, esto es un error, es deslealtad, como decía Hernán, deslealtad institucional. ¿Hay espacio para ir para atrás y cambiar esto? Yo creo que la decisión ahora está en manos del Parlamento. Lo único que yo les puedo contar en esto es que el presidente de la República ha dicho después de esto que él es partidario de más libertad. Claro. Pero entonces la decisión es si el Parlamento quiere oír o desoír al presidente de la República, ¿verdad? Usted está al frente, está desde un cargo institucional de gobierno, por supuesto, pero también es uno de los principales dirigentes, fundador del Partido Independiente. ¿Esto es uno de los temas que pueda, nos imaginamos, generar intercambios entre los líderes de los partidos de la coalición? A ver, yo sí soy fundador del Partido Independiente, no integro la dirección del partido. Pero en todo caso yo no soy tan importante como para que los líderes de la coalición discutan sobre mí. En realidad yo soy donde estoy. No, me refiero al artículo, no a Radio. Ah, sí, claro. Sí, eso puede ser. No, y a Radio le han dado palo también, ¿eh? Yo he visto gente de la coalición dándole duro a Radio. Bueno, el ministro Heber dijo que tenga confianza a la policía, ese tipo de cosas, le contestó, ¿no? Y yo ya dije que eso no es problema, yo tengo esa confianza. Pero en realidad yo, los palos, yo tengo el cuero duro. A ver, ahora me da palo alguna gente que comparte conmigo mi opción política, y antes me dieron palo los del otro lado. Claro, así que yo tengo, pero yo en eso banco, no tengo inconveniente. Sí. Mi rol en esto no es ser simpático. Claro, pero lo que le preguntaba a Ángeles también, desde la institución va a haber una actitud, digamos, activa de intentar que esto no quede aprobado finalmente, que esto se pueda modificar. En realidad, usted sabe que ahora comienza el debate parlamentario y seguramente vamos a ser convocados al Parlamento. Y ahí defenderemos con nuestros argumentos las razones con las cuales pretendemos que este artículo desaparezca de la rendición de cuentas. Muy bien. Doctor Daniel Radío, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, gracias por estos minutos en la 36, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, gracias por llamarme y por ser tan considerados conmigo. Bueno, hasta pronto. Estaremos molestándolo de nuevo. Tiene razón. Muy bien. Hasta la próxima.